Estos son los titulares del miércoles 13 de marzo. Fracasa el lanzamiento del cohete privado japonés Kairos. La prefectura japonesa de Ishikawa subsidia temporalmente el turismo en las áreas afectadas por el terremoto de Año Nuevo. Yamazaki Takashi, director de Godzilla Minus One, vuelve a Japón con el Oscar a los mejores efectos visuales. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Fracasó el lanzamiento del pequeño cohete privado japonés Kairos que había despegado hoy martes desde el sitio de lanzamiento de cohetes construido por Space One, una empresa en Tokio en la que han invertido importantes constructoras y fabricantes de equipos de precisión. El Kairos, de combustible sólido y desarrollado independientemente, despegó poco después de las 11 de la mañana desde la localidad de Kushimoto en la prefectura de Wakayama. Según lo planeado, la nave iba a poner un satélite en la órbita terrestre a una altitud de aproximadamente 500 kilómetros tras el transcurso de 50 minutos. Sin embargo, el proyecto fracasó debido a una explosión. La compañía se halla investigando en detalle los motivos del percance. El pequeño satélite del gobierno japonés que el Kairos llevaba a bordo planeaba realizar una investigación demostrativa sobre recopilación de datos. De haber entrado en órbita, podría haber sido la primera empresa privada en Japón que lo habría conseguido. En las regiones de la prefectura japonesa de Ishikawa, afectadas por el terremoto del día de Año Nuevo en la península de Noto, entró en vigor un programa de subsidios de apoyo al turismo que permite a los visitantes japoneses y extranjeros disfrutar de descuentos en las tarifas de transporte y alojamiento. Los hoteles y las agencias turísticas de la prefectura de Ishikawa, registrados en este programa, promovido por el gobierno de Japón, empezaron a aceptar reservas el martes. En las prefecturas de Fukui, Toyama y Niigata, situadas en la región, las reservas se pueden hacer desde el 8 de marzo. Los empleados de un hotel en el sitio de aguas termales de Katayamazu, situado en la ciudad de Kaga, prefectura de Ishikawa, se mantuvieron ocupados contestando las llamadas telefónicas de los clientes. El director del hotel, Ota Nagao, expresó su deseo de dar la bienvenida a más turistas, en particular después del 16 de marzo, fecha prevista para la inauguración de una ampliación de la línea de tren bala Hokuriku Shinkansen. Como parte del programa, el gobierno central cubrirá hasta la mitad de los costos de transporte y alojamiento para estadías de entre el 16 de marzo y el 26 de abril. Cabe aclarar que los viajes de negocios no se beneficiarán de los subsidios. El descuento máximo se ha fijado en 20.000 yenes, o aproximadamente $135 por persona para quienes pasan solo una noche, y en 30.000 yenes o unos $200 para estancias más prolongadas. El programa concluirá cuando se agoten los fondos. Yamazaki Takashi, director de Godzilla Minus One, volvió a Japón con el Oscar a los mejores efectos visuales. Se trata del primer largometraje asiático que gana la estatuilla en la categoría. Yamazaki dijo que ese honor podría ser un momento decisivo para la industria cinematográfica japonesa. El filme muestra a Godzilla causando el caos y la destrucción en el Japón de la posguerra. Gran parte de las escenas de acción se crearon mediante efectos visuales generados por computadora. El director indicó: "Siempre pensé que el Oscar a los mejores efectos visuales era un terreno extremadamente sagrado. Sin embargo, ese ámbito ha quedado liberado. Sentí generosidad y apertura". También expresó su alegría al saber que el público norteamericano ha aceptado una película con subtítulos y un elenco completamente japonés. Agregó que creía que el premio de la Academia estadounidense puede alentar a los cineastas en Japón a crear obras destinadas al público nacional e internacional. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La Dirección de Asuntos del Consumidor de Japón condenó el martes a la filial nipona de Mercedes-Benz a pagar más de 1.230 millones de yenes o unos 8.300.000 dólares por confundir a los consumidores. Según la citada dirección, se trata de una multa récord por violar la ley del país contra las primas injustificadas y las representaciones engañosas. considera que la filial japonesa del fabricante alemán de automóviles Mercedes-Benz publicó en los catálogos que algunos modelos GLA y GLB estaban equipados con determinados sistemas de ayuda a la conducción, cuando en realidad eran opcionales. Entre ellos figura un sistema que hace avanzar automáticamente un vehículo cuando el tráfico reanuda la marcha y otro que permite al conductor cambiar de carril simplemente activando un intermitente. La dirección ya había ordenado a la empresa que tomara medidas para evitar que se repitieran estos hechos. Mercedes-Benz Japón declaró que trabajará para garantizar el cumplimiento de la ley y mejorar su sistema de gestión. El Tribunal Superior de Fukuoka, en el oeste de Japón, ha anulado la condena a muerte dictada contra el líder de un grupo mafioso yakuza por una serie de ataques violentos perpetrados contra ciudadanos. El citado tribunal condenó el martes a Nomura Satoru, del grupo Kudokai, a una pena de prisión indefinida. Fue absuelto de su implicación en un tiroteo mortal, uno de los cuatro ataques de los que se le acusaba de orquestar. Kudokai tiene su sede en la ciudad de Kitakyushu, en la prefectura de Fukuoka. Las autoridades han designado al grupo como sindicato criminal de naturaleza especialmente peligrosa. Nomura y Tanoe Fumio, subjefe de Kudokai, fueron acusados en relación a cuatro ataques con arma blanca y de fuego que los miembros del grupo llevaron a cabo entre 1998 y 2014. Un antiguo director de una cooperativa pesquera fue asesinado a tiros en uno de los ataques. Un exagente de la policía, una enfermera y un dentista resultaron heridos tras las agresiones sufridas. En 2021, el Tribunal de Distrito de Fukuoka declaró a Nomura autor intelectual de los cuatro crímenes y lo condenó a muerte. A Tanoe, se le impuso una pena de prisión indefinida. Ambos acusados recurrieron las sentencias. Nomura siguió negando su implicación en los atentados. Tanoe, por su parte, revocó su anterior declaración de inocencia y admitió que había ordenado dos de las agresiones. El martes, el Tribunal Superior de Fukuoka declaró a Nomura inocente en relación con el asesinato del antiguo jefe de la cooperativa pesquera, pero dictaminó que estaba implicado en los otros tres casos. El presidente del tribunal redujo la condena de Nomura a una pena de prisión indefinida, la misma que a Tanoe, que mantiene tras desestimar su apelación. El astronauta japonés Furukawa Satoshi ha regresado a la Tierra junto con otros tres miembros de la tripulación, poniendo fin a su misión de 6 meses en la Estación Espacial Internacional. La cápsula que transportaba a los cuatro aterrizó el martes frente a las costas de Florida, en el sur de los Estados Unidos. La nave espacial privada estadounidense Crew Dragon se desacopló de la estación espacial el lunes. Posteriormente encendió sus motores y volvió a entrar en la atmósfera terrestre. A continuación, la cápsula abrió los paracaídas para descender lentamente. Un buque que había estado esperando cerca la recuperó. Furukawa realizó varios experimentos en el espacio, entre ellos la cristalización de proteínas de alta calidad para su uso en el desarrollo de nuevos medicamentos. Sus tareas también incluyeron experimentos para preparar futuras misiones a la Luna y a Marte. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.